Es grato nuevamente haber llegado al final de la semana con esta conversación. Hemos venido hablando acerca de esto de salud y sanidad y puntualmente hemos visto que hay una relación muy hermosa entre lo que es la parte espiritual y la parte física del organismo. No podemos separar una cosa de la otra, ¿eh? Y no se puede, y de eso vamos a conversar un poquito en el día de hoy. Está con usted Raúl Medina y el pastor Horacio Rodríguez me acompaña acá en los estudios de Radio Nuevo Tiempo. Un saludo cariñoso para cada uno de ustedes. Hay un relato que se cuenta de una persona que iba en su automóvil. Sí. De improviso miró hacia el lado y vio a una persona que iba corriendo. Entonces bajó la ventanilla y le gritó, igual te vas a morir. Estuve pensando en esa frase porque efectivamente, a pesar de quizás lo grosero que fue decirle eso a esa persona. Y a lo mejor lo hizo por envidia. Claro, pero tenía razón porque, mira, yo no estoy haciendo... ¿Qué tenía razón el que le dijo que se iba a morir? Claro, porque todos al final nos vamos a morir. Ah, sí. Claro, pero estoy pensando en el hecho de que no debemos, y lo voy a decir de esta manera, hacer ejercicios para conseguir la vida eterna, salvarnos, sino porque somos salvos ya en Cristo Jesús. Y como respuesta a esa salvación, yo cuido mi cuerpo, lo pongo en ejercicio para que el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, pueda obrar y alimentarme espiritualmente. No ando buscando, porque hay personas, y yo te voy a decir que hay personas que hacen de sus cuerpos un ídolo, sí. Y lo cuidan, lo perfeccionan y se muestran el físico-culturismo. El físico-culturismo. Entonces, cuidado con eso también porque de improviso podría ser un aspecto negativo hacia la persona. Tenemos la tendencia a irnos de un extremo al otro. O no cuidamos el cuerpo o lo ponemos en un altar y lo adoramos. Entonces, tenemos que evitar esos extremos. Claro. Ahora, yo creo que es bueno que veamos que la Biblia nos habla de un equilibrio que hay entre la parte física y la parte espiritual. Claro. Nosotros no podemos descuidar la parte física porque también esto afecta a la parte espiritual. Si nuestro organismo no funciona como corresponde, nuestra mente no va a funcionar como corresponde. Y recordemos que, bueno, el enemigo quiere llevarnos a eso porque él no quiere que nosotros tengamos una buena relación con nuestro Dios. Claro, entonces, va a buscar de alguna manera sacarnos de esa relación con el Señor. Claro que sí. Entonces la parte física es importante porque va íntimamente ligada con la parte espiritual. Ahora, tú sabes que el salmista tiene muchas expresiones muy lindas y en Salmo 139 hay una expresión maravillosa que dice, porque tú me formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Sí. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Y él dice, estoy maravillado, es una expresión que brota de un corazón agradecido. Entonces cuando hablamos de esto, nosotros no fuimos hechos al azar, no aparecimos así en el universo, sino que hubo una mente maravillosa, un Dios creador que nos formó. Y lo más interesante que habla de que antes ya nos tenía, ¿no es cierto?, en sus propósitos el Señor. Por lo tanto, cuando hablamos de nuestro cuerpo, que Él nos formó de una manera y lógicamente el ejercicio es parte de este beneficio para encontrarse con un Dios y entenderlo a ese Dios, ¿no es cierto?, cuando nos habla. Porque mira, cuando estamos así tan saturados del estrés, del movimiento, del ajetreo del día, difícilmente nos concentramos para leer quizás la palabra de Dios u orar. Quizás te arrodillas medio cansado, hasta te puedes quedar dormido orando por lo cansado que está, por tu cuerpo que está pidiendo que descanse, que pares la máquina. Entonces es difícil hacerlo. Entonces la recomendación, ¿no es cierto?, que hemos dado en esta semana no es nuestra, en realidad viene con un respaldo bastante interesante de quienes han experimentado y quienes han estudiado el cuerpo humano, como son los médicos. Y nosotros la entregamos a ustedes para que tengan eso que hemos ya dicho en el día de hoy, ese feed, eso que es frecuencia, intensidad y duración. Yo te voy a decir que si fuera una palabra espiritual, yo pondría sistemático. El estudio sistemático de la palabra de Dios hace que el espíritu esté siempre en contacto espiritualmente con Dios. Ahora, el feed hace que el cuerpo esté en condiciones de recibir lo que Dios quiere entregarle cada día. Bueno, y debemos tomar esto en serio, porque la verdad es que el organismo o nuestra mente va a reaccionar de acuerdo con lo que el organismo esté teniendo y así viceversa. ¿Ah? El organismo va a reaccionar en relación con nuestra mente. Entonces, el Señor quiere que nosotros tengamos un buen físico y tengamos también una buena vida espiritual. Alguien podrá decir, yo corro todo el día, me acuesto cansado, ¿qué más ejercicio quiere que haga? Claro. Pero la verdad es que ese ejercicio no es el que se necesita, claro. No podríamos decir de que eso es un ejercicio saludable para nosotros. El hecho de correr, uno se sube a un bus, espera que el bus se apure lo máximo, sale corriendo del bus, se mete al metro, y espera que el metro también pase lo antes posible, pero ese tipo de no podemos considerarlo un ejercicio eso, Horacio, es algo diferente. Claro, estamos pensando, Horacio, cuando tú lo mencionaste, recordé esto, que hay personas que su trabajo es ejercicio físico. Sí. Claro, por ejemplo, hay personas que trabajan en la construcción, todo el día están usando su cuerpo en ejercitarlo. Sí. Entonces yo no le voy a decir a esa persona, mire, llega a la casa ahora 10 minutos a correr. Ese ya tiene el ejercicio y lo tiene de sobra, es parte de su actividad. Entonces, Pero de todas maneras tendríamos que ver qué tipo de ejercicio es, porque puede que una persona trabaje, por ejemplo, que el mayor ejercicio haga levantando cosas, o sea, agachándose, levantándose, claro. Pero a lo mejor está ejercitando mucho los brazos, pero no tanto las piernas. Claro, pero puntualmente está apuntando a que nuestra sociedad es una sociedad sedentaria en realidad. Sí, y mayormente. Muchos trabajan en este ejercicio, pero mira, ese que ha estado todo el día trabajando en un trabajo físico, llega a la casa a sentarse y llega tan cansado que de sentarse pasa a la cama y se duerme. Entonces, aquí falta un complemento, por eso que en los días primeros nosotros conversábamos de esta relación íntima que hay entre lo espiritual y lo físico. El atleta, Pablo lo decía, el atleta que tiene que correr se prepara, se exime de muchas cosas, se priva de muchas cosas. Lo mismo debe ser el atleta espiritual que está corriendo la carrera que le lleva a la vida eterna. Algunas cosas tendrá que dejarla. Y entonces esa persona que quizás está trabajando todo el día en ejercicio físico, por favor que llegue a la casa a hacer el ejercicio espiritual, porque eso es muy importante para el crecimiento de la persona. Yo creo que en este caso, en el caso específico que estabas mencionando, el ejercicio espiritual debería hacerlo antes de salir a trabajar, porque si deja el ejercicio espiritual para la noche, se va a quedar dormido. ¿De quién le va a servir? No va a alcanzar a terminar, no va a alcanzar a empezar. Si va totalmente cansado, entonces no va a alcanzar y se va a quedar dormido. Y a lo mejor puede que si alcanza a leer algo, no se le va a quedar nada porque lo hizo solamente para cumplir. En cambio, en la mañana antes de salir, está con la mente despejada. Y eso creo que si hace ese ejercicio espiritual antes de ir al trabajo... esto le va a acompañar durante todo el día y creo que eso va a ser mucho más beneficioso. Claro, la recomendación, Horacio, está en el sentido de que así como hemos recomendado 10 minutos en la mañana, al mediodía y en la noche, sí, también sea para la parte espiritual. Yeah. Mañana, mediodía y en la noche tengamos nosotros también nuestro ejercicio físico. Fíjate que aquí en el Salmo hay un texto bien bonito y hermoso, dice... No fue encubierto de ti mi cuerpo. O sea, Dios ya lo conocía. Bien en oculto fui formado. Y dice, bien en oculto fui formado. Yo quedé pensando esto de oculto. Puede darse una sensación equivocada si uno lo lee rápidamente. Pero cuando tú analizas a los artistas que hacen su obra, la verdad es que la muestran cuando ya está formada la obra, cuando se terminó. El que hace un paisaje, ¿no es cierto? Uno, si lo mirara... vería rayas, pinturas tiradas, pero cuando termina la obra es algo maestro, algo maravilloso que se pueda admirar, así también la vista. Después de 9 meses nosotros vemos la obra terminada. La obra terminada y eso es maravilloso, cómo, ¿no es cierto?, se va formando. Entonces, cuando uno ve estas cosas tan maravillosas que ocurren en el organismo, tendría que decir gracias, Señor, porque me hiciste de esta manera, me cuidaste de esta manera, me formaste así. Entonces, ahora quiero mantener eso que hiciste conmigo. Y una de las formas de mantener es 10 minutos con el Señor y 10 minutos de ejercicio. Pero al decir 10 minutos con el Señor, creo que tendríamos que decir 10 minutos para empezar, pero todo el día para continuar. Claro. Bueno, ese es el desafío, que andemos siempre con el Señor, pero sin olvidar de que la parte física es sumamente importante. De todas maneras. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar esta noche en el repaso. Vamos a conversar un poquito más acerca de esto. La emisora sale con el programa a las 9 de la noche, lo repite el sábado en la mañana a las 7:30. Y también usted puede encontrar los audios en la www.escuelasabática.cl. Que el Señor los bendiga, nos encontramos un rato más. Será hasta el resumen y que Dios le bendiga.